¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Estos en la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán. Y bueno, pues vamos a empezar. Hoy es jueves de alegría, humor, invitados. Qué chafa fue eso, ¿verdad? Fue como entrada del programa de Televisa de los 80. Pero bueno, y no, aparte no son invitados, es un invitado, pero maravilloso. Ahorita lo van a ver. También es jueves de monólogo, así que Osorio Chong ya deja la Secretaría de Gobernación. Y ayer por la mañana le dio su agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto, pues dándole las gracias por permitirle servir al país desde esta secretaría. A lo que Enrique Peña Nieto contestó muy elocuentemente: gracias a ti, Jackie Chan, ¿no? Eso fue lo que dijo, está documentado, está grabado y todo. Por otro lado, golpearon en la cara a Harvey Weinstein cuando se iba de un restaurante allá en Arizona, Estados Unidos. Esto fue porque un comensal, ya cuando Harvey se iba del lugar, le pidió tomarse una fotografía, y cuando Harvey amablemente dijo que no, esta persona lo agredió dándole dos golpes en la cara. Y mientras toda la industria femenina de Hollywood dijo ¡yes!, Harvey dijo: estoy acostumbrado, así son los castings en mi oficina. Alguien dice no y alguien lo agrede, ¿no? Así es como siempre estoy acostumbrado a trabajar. Es normal. Y por último, Sergio Mayer ha sido apuntado por Morena como coordinador en el Distrito Federal de Andrés Manuel López Obrador. Y un periódico decía que esto es posiblemente una estrategia de Sergio Mayer para buscar llegar a San Lázaro a buscar pues un huesito ahí en la Cámara de Diputados. Y el mismo periódico dijo que si un bailarín o stripper de solo para mujeres podía llegar a representar a México en la Cámara de Diputados, ¿qué más falta? Que esté la señora de las quesadillas. Y por ahí se escuchó una voz que dijo: órale, chato, yo no me estoy llevando. Estoy aquí haciendo mi trabajo honestamente, tranquila. En fin, tenemos una gran invitada el día de hoy. Nos da un gusto enorme tener a la invitada el día de hoy. Es una vieja compañera de trabajo que hoy ha crecido enormemente y me da muchísimo gusto verla en todas las pantallas y marquesinas del país. Está con nosotros aquí en La Luna con Jesús Guzmán, Mariana Treviño. Comenzamos. En La Luna con Jesús Guzmán. Las tazas en La Luna con Jesús Guzmán han llamado la atención y mucha gente nos pregunta que dónde pueden conseguir una. Pues ya están disponibles las tazas en La Luna con Jesús Guzmán. Solamente tienen que entrar a www.soyjesusguzman.com y ahí está nuestra tienda en línea. Ahí pueden comprar su taza. Tomen su café como en La Luna. Pues creo que si alguien nos han pedido en todos los comentarios de los programas, es a nuestra siguiente invitada. Creo que a nadie la han pedido tanto lo digo de todos, pero bueno, de verdad, a nadie han pedido tanto. Y la pueden ver en Club de Cuervos, la han visto en Mentiras, en el teatro, claro. La han visto en Cómo Cortar a tu Patán. Exacto. Pues está aquí con nosotros, ya saben quién es, ¿no? Mariana Treviño está con nosotros. Se siente late night, ¿no? Se siente super late night. Sí, se siente. ¡Qué sueño tengo! ¿Eh? Sí, pero. Ay, qué gusto estar Mariana contigo en tu programa. En tu programa. No, this móvil. Is great. Móvil. Móvil. Va a donde va, a todos lados. Ay. Nos adaptamos a lo que sea. Estuvimos a punto de hacerlo en el baño de Mariana. Sí. Porque anda corriendo, andas muy ocupada. Ando corriendo ahorita, después luego ya no. Y tengo mucho tiempo libre y ando tipo... Sí, exacto. Así de, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Agarré una mosca. ¿En serio? Sí, pero... Tenías que ser actriz, claro. Vi la mosca, la vi volar. La vi volar después de tu mano. Oye, pero sí andas en friega. Ahorita estás, bueno, acabas... Ahorita sí. Estuve hace recientemente Cómo Cortar a tu Patán en el cine. Que fue muy bien. Y si hay gente, la gente que fue y que está viendo este programa, les quiero agradecer porque fue un chorro de gente. Sí. Y les gustó mucho y sí. Bueno, pues, y la gente sigue viendo cine. ¿Eh? En el cine. ¿Eh? Ah, la sí. La gente sigue yendo al cine a ver sí, el cine. Sí, cierto, exacto. ¿No? O sea, sí. esa es la gente que te refieres. Late night, fue, I'm a little foggy in my late head. Late night. Estamos así un poco, Mariana, ya no. Saben, el medio de, ¿no? Las actrices. El medio, la vida dura. El medio, sí. El medio es muy fuerte. Sí, el medio es muy fuerte. Oye, te metes. No, ¿eh? No, ya. No. Pero Pero, oye, sí, a ver, y acabó. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, de la película. Ahorita estoy grabando una película. Sí. ¿Estás ahorita? Ahorita estoy grabando una película. ¿Cuál? Ajá, con el director se llama Pato Zafa y con Mauricio Isaac. No sé si lo conoces. Sí. ¿Sí? Sí. Es buenísimo y muy chistoso. Sí, sí. Y con Chespi y con Norma Angélica. ¿Chespirito? Ya murió hace Chespirito, mucho. Pero es un holograma. No está con está muy padre porque es un holograma. No. Así hacía el Chapulín también, era logrado cuando se hacía chiquito. No. Sí, es cierto. Pero, no, con Chespi Juan Pablo Medina. Ah, Juan Pablo That's Medina. Okay. Y luego, ¿qué más? Y pues ya, y está, y al de fútbol también. Oye, Jesús, pero yo quiero decir una cosa. A ver, dilo. Voy a saltar de tema. Sí, sí, se os brinca. Es que yo adoro a Jesús. Yo adoro a Jesús, de verdad. O sea, nadie sabe cómo nos divertimos nosotros. Yo hice un programa con Jesús que se llama El Informal. Y también esta es mi cámara. Puedo hacer sí, las un paneo. Sí, estás en las dos. Un paneo. Estás en las dos. Un paneo expresivo, tipo. Traes en friega el del switcher. No. Un paneo dramático. Dramático, tipo. Jesús Te y podemos yo, poner ¿verdad? Música. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan. Oye, no. Jesús y yo. Ay, Dios mío. Nos divertimos tanto. Hicimos un programa que se llamó El Informal. No sé si algunos de ustedes lo vio, pero no nos importaba. Porque todo lo que pasaba, siempre en los trabajos no hay algo. No nos importaba que lo viera. Nosotros éramos felices. Ah, sí, sí. ¿Sí o no? No podíamos hacer un sketch juntos. Porque yo ya decía, es que los escribía yo y los escribíamos los escritores sí. Y los escribía yo. Pero a la hora de decir quién actuaba en qué sketch, yo decía, es que yo no quiero con Mariana. Porque nos entran los ataques de risa y se valió gorro la grabación. O sea, era de, ya no había forma. Nos daba el tonto y ya no había manera. No, ya no había forma, sí. Ya no pero la verdad que yo me acuerdo con mucho amor y con mucho cariño de esos tiempos porque hicimos miles de personajes. Se pueden meter a YouTube, yo creo que habrá de los sketches. Sí, y luego en los trabajos tú sabes que siempre hay algo que no te gusta o algo con quien no te llevas, o siempre hay un elemento, pero en Informal fue una etapa de que todo estaba padre. Todo estaba Para bien. Mí todo estaba padre, fluía. Los personajes estaban increíbles, nos reíamos, aunque no estuviéramos padres. Digo, aunque no estuvieran padres los personajes, lo hacíamos padre, nos reíamos. O sea, era como una época de mucha libertad creativa y de mucho cariño entre nosotros. Así yo me acuerdo de eso. Y yo me acuerdo que llegaste y tú venías de hacer teatro. Uh-huh. Hacías teatro, ¿cómo se le llama este teatro? Independiente. No es muy independiente, uh-huh. No comercial, no muy Así comercial. Es, ajá. Habías hecho Sueño de una noche de verano. Con la de una Compañía tarde Nacional. De verano, con la Compañía Nacional, etcétera. Y yo me acuerdo, yo no sé si tú te acuerdas, y no sé si lo inventaste, porque creo que en tu teatro ya lo habías hecho y todo, pero a mí me dijiste, es que yo no he hecho comedia, o no hago comedia, no soy como, no hago comedia, algo así me dijiste, o no he hecho comedia en televisión, o algo así. Ah. Y te dije, don't worry, dame 3 meses, ¿te acuerdas? Ok, y vas a ver qué vamos a hacer, y bueno, o sea, el informal era así de Mariana, así el spotlight, así Mariana, y yo estaba así como tratando de entrar en el mundo Mariana, así de, y con Jesús Guzmán. Sí, la verdad es que sí. Estuvo bruto. Fue una gran adquisición en ese. Gran encuentro, sí. Y pues la verdad que, aparte nos sirvió mucho a todos, como que siento que hay momentos en la vida donde, como actor o como escritor, necesitas un espacio donde puedas ser libre. Exacto. La verdad nos dieron mucha libertad en Azteca, ¿sí o no? Sí. Nos teníamos great bosses, o sea, los jefes eran bien buena onda porque nos dejaban hacer, te dejaban a ti escribir un chorro de cosas. Yo me acuerdo del formato y decía, qué padre, o sea, le dejaban a Jesús hacer y decir todos los chistes, cualquier idea le daban forma, le daban luz verde. Entonces, siento que nos ayudó. Hacías una reportera. Hacía una reportera. Medio jariosona, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Se llamaba, hijo, ya, era súper acá el nombre, muy gráfico, ¿cómo se gente. Llamaba? Se llamaba Connie y se apellidaba Lingus, ya se imaginarán. Vamos a las calles con Connie Lingus y a todas. Y a ella lo que le pasaba que se empezaba, pues digamos que citar un poquito con todo lo que iba viendo. O sea, ella se involucraba tanto con las escenas que iba narrando. Sí. Que la ponían un poquito. Hacías acosotas. La ponían un poquito. Empezaba como. Y luego hacías acosotas que me odiaba. Cosotas. Sí, claro. Me odiaba. Cosotas con sus chichos. Con sus cosotas. Unas claro, cosotas. Sí, claro. Sí. Y hacía manualidades para no aptas para niños. No aptas para niños. Sí, mañana vamos a necesitar nuestra siguiente manualidad, vamos a necesitar una jeringa, una liga. Todo fatal. Sí, róbenle dinero a sus papás. Aparte dando así consejos. Era distinto. Y estamos hablando por ahí del 2006. Exacto, más o menos por ahí fue. ¿2006? ¿Y ya cuánto estamos? ¿2000 qué? 17. 2017. Pero ay, Jesús. Qué lindo, ¿va? Ay, no, yo gocé. ¿Y dónde eres más feliz ahora? ¿En el teatro? ¿O en el cine? ¿O en la televisión? ¿Qué te hace a ti más feliz? Yo creo que, mira, Yo creo que la verdad el teatro para todos los actores que lo viven así, porque hay gente de la carrera que nunca tuvo esa experiencia, que entraron directo a hacer una serie, que entraron directo a hacer una novela, entonces es como otra experiencia, ¿verdad? De lo mismo, de la actuación. Pero la gente que empezamos en teatro, yo creo que esa es la escuela donde siempre regresas. Es como, porque ahí fue la formación. O sea, un actor se hace, puedes ir a la escuela y la escuela es útil porque te da, te ayuda a ponerle nombre a tu intuición. O sea, cuando tú intuyes que debes hacer algo para llegar a una emoción o que debes hacer algo para hacer que la escena se sienta realista, eso tiene un nombre. Lo vas aprendiendo en la escuela, de que estás haciendo una actividad, una activity, te estás preparando emocionalmente. Todos esos nombres va ayudándote a que organices tu intuición, a que organices tu manera de construir tu técnica personal para actuar. Porque uno construye, porque no hay un formato, digamos. Porque eres una actriz con formación, o sea, tú vienes pues de escuelita. Fui a la escuelita y todo. Y sí, la verdad, sí. Y ¿no? Te has curtido en el escenario. En el escenario. Yo creo que los actores que venimos del teatro siempre nos encanta volver ahí. Porque es ahí donde te ajustas, te vuelves a ajustar. Sí. Porque, pues, es la experiencia en vivo y en directo de lo que es esa experiencia de contar, de crear una ficción y con un público enfrente y que haya una comunicación directa. Porque a veces cuando hay una pantalla por medio, pues no sabes lo que la gente piensa, no hay esa comunicación directa, aunque, por ejemplo, en El Patán, cuando lees todo lo que la gente, los comentarios, y ves lo que el cariño con la que la gente apoya y va a ver, dices, eso también hace, es como una retroalimentación, hace que los proyectos también les vaya bien. Claro. Y la gente está involucrada en esos procesos y hay como una comunicación. ¿No? Sí. Oye, te quiere mucho la gente, eso ahorita que dices de los comentarios y todo. La gente te quiere mucho. Qué linda la gente. Eres esas actrices pocas que he visto. Muchas gracias. No la única, pero eres de las pocas que veo que realmente tiene, la gente le tiene un cariño muy especial. Ay, te quieren mucho. Jesús, qué ¿estabas lindo. Preparada para eso? Pues mira. ¿Esperabas eso? No sé, o sea, yo siempre he esperado. Desde que era chiquita, como que una, siempre pensé que iba a ser feliz y en eso estoy viendo a ver si se ha cumplido eso. ¿Sí? En tus ratos libres cuando estás no haciendo nada. Dices, tipo, ¿soy am feliz? Happy? Sí. No, pero la verdad, yo siempre, pues pienso lo mejor de la gente hasta que se demuestre lo contrario, ¿me entiendes? O sea, como que no, siempre espero buena onda, es porque siento que es lo más fácil. Como que necesitamos mucha energía para ser mala onda, ¿sabes? O sea, como que tienes que ahorrar muchas energías de quién sabe dónde para poner una cara, para negártele a alguien. Si esas son las caras que tú le pones a la gente, sí está fuerte. Sí, claro. Cuando algo ¡qué no guay! Te... Pero ser buena onda pues es como que lo más natural. Sí. Entonces, siento que, bueno, pues, cuando la gente es así, pues yo tengo ganas de ser así también. Claro. No sé, es algo por lo que estoy agradecida, porque uno siempre espera que lo que haces tenga un propósito, que el propósito es que alguien le haga pensar, reflexionar, que haga un impacto de cierta manera en quien lo está viendo. Aunque sea nada más por reírte. Sí. O sea, cuando algo te hace reír mucho como nosotros, te deja un impacto impresionante. Sí. O sea, a mí me impactó los años que yo viví en el informal contigo, porque reí y fui feliz totalmente. Entonces eso te va formando el alma. Oye, y tú tienes, hablando de la risa, tienes una facilidad extraordinaria para la comedia. Es casi nato, es tú. Tú despiertas y ya creo que estás riéndote. O sea, eres. Exacto, así despiertas. ¿Cómo despierta Mariana Treviño? Exacto, eres. Fíjate que. Pero luego hay veces que te sorprende que a un actor de repente le mencionas esto y te dice: fíjate que no me encanta tanto hacer comedia. A ti sí, ¿no? Sí, a mí sí me gusta. ¿Prefieres la comedia al drama? Pues mira, no. Eres muy buena para el drama también. Sí, me gusta mucho el drama. Sí. No que lo prefiero, yo creo que. Como actriz me gustaría, de hecho, hacer los dos. Sí. Porque... Es fácil que un comediante haga drama. Sí, es fácil que un comediante haga drama porque pienso que en el fondo de la comedia hay drama. O sea, siempre. Nos reímos de las cosas que nos duelen también. Sí, claro. Nos reímos de las cosas que no podemos hacer bien, de nuestros shortcomings, o sea, de nuestras fallas de carácter, muchas de nuestras veces, inhabilidades, exacto. ¿Verdad? De tratar de ser lo mejor que queremos en la vida. O sea, es la como... La comedia viene muchas veces de una necesidad de reír. Y de una necesidad. Y porque tienes necesidad de reír, ¿no? Porque exacto. Vienes del drama, de tragedia, de tristeza, sí. De lo que dolor, ¿no? Claro. Pero sí. Es como lo que hablábamos, bueno, cuando estábamos en Informal, que hacías todo el personaje de Héctor Suárez, que te sale sublime, increíble, que de verdad, increíble. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué nos pasa? Que tú lo veías, decías, bueno, pues nos reímos de estos personajes porque nos duelen muchas realidades nacionales que están representando, ¿no? Sí. Y proyectando. Entonces, creo que abajo de la comedia siempre viene... It stems from, siempre hay algo de drama humano. Claro. Y la mejor comedia siento que también es esa, porque tú ves algo y te ríes de algo, pero el que está adentro viviéndolo no se está riendo. Exacto. O sea, pasan situaciones. Que se resbala con la cáscara de plátano. Sí, está en un drama, porque sí, claro. Se resbaló y qué pena, ¿no? Y que te dé un madrazo. Y qué oso. Y qué oso. Es el drama más grande, sí. Qué oso. Pero entonces siento que está muy ligado, como bien sí. Dices. Por eso muchos comediantes a veces, incluso en su vida personal, no son, o a veces tienen mal genio, que han dicho, ¿no? Sí. Que algunos son medio moody o que son medio depresivos. Se puede dar también. Yo siempre te he visto alegre, aparte. Yo no soy tan así, la verdad. Eres, sí, soy. Eres muy alegre, es soy muy alegre. Muy liviana, muy. Sí, sí. Sí. Aunque soy, ¿cómo te diré? Como muy tranquila. Sí, o sea, es raro, porque se pensaría que soy muy sociable y muy. Pero la verdad es que soy muy tranquila y soy medio retirada, acuérdate. ¿Te pasa eso? Cat sí, lady. Cat lady. Cat this lady. Is terrible. Pero la true. Gente te ve en el escenario y te ve en la pantalla y te dice, Mariana, debe ser una tipaza y debe ser divertidísimo estar con ella y todo. Pasa. Sí. Y que vas a una reunión, te invitan a un evento y la gente tiene muchas expectativas y lo sabes. Sí, sí. Y tú dices, sí. Pues ya soy súper de energía bajita. Sí, tranquila, soy como que ¿no? Tranquila. ¿Te sí, pasa? Soy como. Sí, sí me pasa. Soy tranquila. Hay esa presión luego de que. O por ejemplo. No me sé muchos chistes en la vida. Ajá. Porque luego hay gente que cuenta chistes y son es geniales. Muy buena, sí. Es así de, ahí te va este. Y todos, ja, y yo no me acuerdo ni uno. Y estás a media risa ahí. Y está también el del borracho. Y estás también, no, espérate. Sí, y entonces eso es okay. Muy padre, pero pues yo no soy muy así. No me sé ¿por qué chistes? Para contar un chiste hay que pegar en la mesa? Así, así este de, chiste. Ahí te va, güey. Para darle el rematito, el sonoro, el acompañamiento. Oye, ¿pero quieres hacer drama? ¿Te gustaría hacer más quiero drama? Hacer drama y fíjate que, por ejemplo, en Cuervos, lo que me gustó es que el personaje de Isabel justamente dio esa posibilidad de abrir ese rango. ¿Por qué? Porque pues está en drama ella todo el tiempo. Sí. Lo que decíamos, o sea, she's funny, pero vista de fuera, sí. Visto de fuera, ¿no? Sí. Ella en realidad siempre está sufriendo en drama, está gritando. Está... Y como la serie está muy realista, el tono, o sea, como la comedia que se hace, que se logró ahí, está como bizarro el tomo, es un humor negro, pero también es realista, sí. Como estar viendo un... Sí, pude explorar justamente como actriz ese rango de estar en un drama total, de que te está dejando tu esposo, de que estás perdiendo no sé qué, o sea, y así lo vivimos yo y Luis Gerardo, entonces eso también me gustó de cuando vi la serie, dije, mira, bien logramos claro, combinar claro. Esa cuestión de que realmente están sufriendo estos personajes lo que les está pasando, que es absurdo, pero es la vida. Veo que has sufrido mucho con tus personajes, o sea, tus personajes sufren, sí. son seres atribulados, entonces dicen que para el sufrimiento no hay como un chocolatito. Pedos de monja. ¡Oye, está genial! Oye, es muy adoclo de monja. ¿Es verdad? Yo soy súper monjil, oigan. ¿Eres muy monjil? Muy monjil. Ah, pues ahí yo está. Por mí viviría en un convento, hay unos aquí en Francisco de Sosa que yo digo... Oigan, cuando me mudo... Me o sea, los has ido a ver así como buscando casa. Buscando así, casa en y digo, conventos. Me gusta este. Y eso, me abre una monjita y yo, oh, ya me vi. Ya quiero serio? Venir con ustedes. Tú te subes a tu coche y pones el radio y en lugar de venir dices, Uptown Funk. Vienes, orine, orine, orine, ¿sí? Pues mira, sí pongo el Uptown Funk, pero cuando veo a monjitas me causa una ternura y me quiero ir con ellas a platicar al jardín. Te lo juro. Es tipo, quiero sentarme con ellas a platicar. Entonces... Pedos de monja. Pedos de monja. ¡Está genial! Son para ti, para que te los lleves. ¿Y qué es chocolate? Son chocolatitos artesanales hechos en México. ¡Perfecto! Pedos de monja. Y bueno, y sigue, ¿en qué te vamos a ver? Estás haciendo la película ahorita que... Estoy haciendo la película. Que me dices que se va a llamar, ¿cómo? Se llama, todavía no tiene bien el nombre. Okay. Creo que se llama Eres mi pasión o Fuera de lugar, no sé. Ajá. Apenas está, ya ves que los nombres luego fútbol. Cambian mucho. Es de fútbol también. Ya te no te van a encasillar, mi querida Marianita. De la cascarilla. Mira, exacto. Pues así se dio y la verdad es que está bien. ¿Así sales de jugador? No, no soy un personaje en el informal, el pollo. Una vez jugamos y, sí, y nos falta, es que nos faltaban actores, porque éramos muy poco el elenco y éramos dos mujeres y tres hombres. Sí. Y necesitábamos hacer un partido de fútbol y dijimos pues, que las mujeres hagan, les ponemos bigote y pelo corto. Bueno, yo fui feliz. Todos en el pasto de la risa de verla. Porque yo me puse unos bigotillos. Y escupías, escupía y te rascabas allá abajo. Me y rascaba acá el chip. Sí, sí, sí. No, sí, hombre, sí, ya me acordé, se llamaba el pollo, el personaje. El pollo, era el pollo. Así, pero pollo, tipo... céntrala, pollo, céntrala. Mariana. Andaba muy acá, estaba bruto. Pues sí, entonces el fútbol, fíjate, no sé por qué, que habré sido en otra vida, que el fútbol pues me ha llamado mucho, ¿ya? Ok, que podemos seguir. Ah, que ¿sí? Es que estamos entre grabación contigo. Ah, estamos en grabación, okay. Sí, sí. Y yo tipo... Están conectando y no se pueden conectar a cuando se conecten. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Entonces este, el fútbol te, te entonces ha... el fútbol me ha... Ese es el segundo proyecto de fútbol, yo creo que ya. Porque ya, no sí. viene casi ahora. Sí, exacto. Tipo, oh, al, rato, al rato en el Mundial, ¿no? Así de, Mariano digo, Treviño, por ejemplo, 9-11. Sí. Pero digo, por ejemplo, ahora que viene el Mundial justamente, pues, obviamente... Está lo de Cuervos, o sea, yo estoy feliz de que me haya estar envuelta en este mundo del fútbol porque es un fenómeno bien interesante, la verdad. O sí. sea, yo nunca había sido pambolera, pero ahorita con Cuervos, ver el fenómeno como tal del ¿te fútbol. ¿Te has ido metiendo al fútbol? ¿Te he hecho? Me he ido metiendo al fútbol, pero más como al, a nivel teórico y obviamente a nivel, pues los personajes lo viven, estar ahí claro. empaparte de todo lo que es. Sí. Pero como fenómeno, se me hace súper interesante. Entonces... Y ver lo que la gente lo adora. Adora sí, el fútbol. Sí, cañón. Y se superclava. Entonces, está padre. Estoy, es que te adoran a ti, pero lo están en... No. Tú crees que es el fútbol, pero adoran verte a ti. Sí, tipo, yo sé que así soy yo, que ser el exacto. fútbol. Sé que... Exacto. Oye, pero, ¿y qué más? ¿Y qué haces en tu tiempo libre? El poco que pues tienes. Pues en mi tiempo libre... Exacto. This is what I do. No, no te creas. En mi tiempo libre, ¿qué hago? Pues mira, en mi tiempo libre, la verdad... Que soy, te digo, soy muy tranquila, estoy en mi casa, tengo gatos. Persigo moscas. Persigo moscas. Eres la señora de los gatos, ya? Eres la lady la of the cats. La chava sí. de los gatos, la chava. Sí, la chava. La chava de la los gatos, sí. sí. Es que yo pensaba en la cat lady, la, exacto. la viejita que la, tiene la cat de lady, gatos, sí. ¿No? Como Monsi Vais, que tenía muchos. ¿Cuántos gatos tienes? No, tengo 4. ¡Órale! Ok. Sí, se fueron sí. juntando, pobrecitos. Es que llegaban de aquí, que de allá, que los iban a tirar, que vente para acá. Pero no vas en la calle así recolectando. No, ya no. No, ya no. Ah, ya no, sí fuiste. No, en un momento dado llegaron con un morral, una vecina, una niñita de ahí donde vivo, y dijo, es que ya los voy a tirar porque dice mi mamá que no, que ya. Entonces, pobrecitos, ya claro. les pusimos casita a todos y yo me quedé con 2 que estaban abrazaditos y ya, pues ya se quedaron. Los perros no eres muy de perro. Me encantan, pero sí. como tengo tantos gatos, pues yo sí. creo que ya en este ciclo de vida me toca gato. Claro. Y ya en la próxima vida. En este ciclo dog de walker, vida. Sí. En este ciclo de vida, pues ya. Esta vida te tocó gato. Ya, esta vida ahorita gato. Ahorita es gato. Sí, muy bonito, sí. muy bien. Pues, y pues así estamos, Jesús. Me dio mucho gusto venir. Es un venir. Gusto enorme estar contigo. De verdad, de verdad que te sí. correteé casi un año. Ay, pero te es quiero que, un chorro. Y me da gusto estoy... que estés tan ocupada y tan chambeadora. Gracias, ¿no? Muchas gracias. Y te felicito a ti por tu programa, porque gracias. Todo el mundo ha venido. Sí. Tiene muchísimo éxito. Ya escuché lo de tu stand-up, que es exacto. un exitazo los sábados. Hombre, te voy a ir a ver. Tienes que ir a ver, tienes sí. que ir a verlo. Te quiero verlo. Mucho, muchas gracias. ¿Y, por ¿y vas a estar en teatro próximamente? En teatro, pues ¿tienes todavía algún proyecto no, de teatro? Hay, no hay, no hay, no está proyectado. Yo estoy pero... ahí haciendo unas cosas con Claudio Carrera y ha salido tu nombre también ¿ah, por ¿sí? ahí. Porque ves que hice una adaptación. Y entonces estamos haciendo otra. ¡Ándale! Y ahí puede ser que tengas ay, algo. Por estaría favor, padre. Sí, me encanta trabajar con Claudio. Lo sé, lo sé. Pues muy bien, pues Mariano Treviño, es un gusto enorme. Ay, te quiero un chorro. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas felicidades. Ay, ya me llevé la gracias silla. A todos. Es que con el body así. Vámonos. Pero bueno. Muchas gracias. Gracias a bien. Gracias a todos. Sabes sí. que la gente está esperando. Sí, sí, tipo. ¡Ah! Taca, taca, taca, tap dance. No. No, pero la verdad que. Pues la gente te quiere ver como eres. Sí, ya llegaron por mí, perdón. Exacto, exacto. Mariana. Son los paparazzi que están ahorita. ¡Paparazzi! Algo te iba a decir de... Ah, ¿qué estábamos diciendo? Eres también un poco dispersa, igual que yo. Dispersísimo. Igual que yo, ya me acordé. Vamos así de... Sí. Estábamos hablando de mí en el informal, que qué bien lo hacía. ¡Que no, eras genial! No, estábamos hablando... Amigos, recientemente nos anunciaron que a Donald Trump le choca que la gente se suscriba a canales de YouTube. Así que si están en contra del muro y de Donald Trump, suscríbanse a este canal y acabemos con el imperialismo yanqui.